nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de mi corazón. Estamos abriendo esto que es En el Aire, estamos en FM Mestiza 101.7. Cuando aparezca el dial, ahora nos escuchás por la web. Recuperamos a Andy con un 35% de seguridad, de mayor seguridad que antes, digamos, ¿no? Andy, ¿cómo anda? Hola, buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Yo me siento más inseguro que antes, pero no en el terreno que usted dice. Sí, efectivamente, contextualizamos, recibí la vacuna la semana pasada, no pude estar con ustedes aquí en el piso, pues levanté un poquito de temperatura, pero ya estoy bien. No sé en qué porcentaje estoy inmunizado, pero estoy camino hacia la inmunidad completa. Lo me falta otra dosis. Me volteó bastante, sí. Lo volteó bastante. Sí, sí. Pero lo volvería a hacer, ¿eh? Porque inmediatamente después de esto hay que decir que sí, que son efectos secundarios menores al lado de la tremenda ventaja que es estar camino a la inmunidad. Y tecnología inglesa, adaptación India. India. Sí. Y se la puso usted, un profesor de Argentina, en Junín. Esa es la globalización. Esa es la globalización, efectivamente. Sí, yo recibí la COVID Shield, que es la de Oxford AstraZeneca, con transferencia tecnológica a la India, el Instituto Serum, que es un instituto mundial, produce más de 50 millones de dosis al mes de vacunas, de esto y de todo. Así que es un gigante farmacéutico. Muy disputadas, todas las vacunas están siendo muy disputadas, y así es, fui inoculado aquí en el Colegio Industrial el miércoles pasado con el debido turno, todo, ¿no? Todo legal, claro. Por supuesto. Sí, hoy hay que aclararlo, claro, porque bueno, sí, todo legal, se están vacunando muchísimos docentes para dar comienzo al ciclo lectivo, ya de hecho el ciclo lectivo ha comenzado. Justo ese lote de vacunas que vacunó docentes se dio justo en una especie de desierto o meseta donde no estaban llegando vacunas, fue este cambio de autoridades en el ministerio, donde después sí se destrabó y llegaron de nuevo las Sputnik y llegaron unas cuantas de vacunas chinas que van a ir llegando también, y ahora parece que hemos normalizado, pero tuvimos dos semanitas que estuvo muy parado. Estuvo muy parado. Muy parado, muy incierto. Ahora parece que incluso se va a regularizar la entrega de Sputnik en muchas cantidades de dosis semanales, más las de Sinopharm. Digo bien, es Sinopharm lo que ha llegado, chino. Sí. Y alguna otra cosa más. Empezar a llegar la inglesa vía... Sí. No solo la inglesa vía India, sino la inglesa que están envasando en México. Que están envasando en México, eso a partir de abril. Sí. Y lo que venga por COVAX, que es COVAX también. Pero bueno, bien. Fueron dos días de un poco de fiebre, decaimiento, escalofríos, pero estoy bien. Y creo que hay que ponerle el cuerpo a la vacuna. No pasa nada, digamos, hay seguimiento. Yo por lo menos lo pude transitar bien. Hay gente que no tuvo esta sintomatología, llevemos tranquilidad. Hay gente que hizo una línea de fiebre, una leve cefalea, un decaimiento en el cuerpo. Es organismo, la parte reactogénica, como se llama. Ah, pero un poquito de reacción corporal, por más que te tire un poco, antes de sacarte el estrés del último año. Por supuesto, Y yo lo viví raro, porque dije, bueno, me estoy yendo a vacunar en esto que es la solución a algo que estoy viviendo hace un año. Claro. Y también le confieso, y le confieso a la audiencia, hay algo de culpa. Pero no porque yo no deba recibir la vacuna, porque yo no me he saltado ningún paso. Pero pienso en el límite, ¿no? Digo, en toda la gente que lamentablemente falleció hasta hace, digamos, no al principio, porque todavía faltaba. Pero, digamos, los que estuvieron cerca por ahí de ser inoculados. Sí. No digo solo en Argentina, en el mundo. Digo, ahí hay un drama muy grande. Yo veo mucha gente muy... con mucha necesidad de ser inoculada, y eso genera un poco de miedo en la gente. Y yo veo que, claro, la vacuna está cerca. Es como cuando uno ya está llegando a solucionar algo y uno quiere llegar antes de llegar. Pero bueno, hay una disposición de autoridades. Quizás yo hubiese puesto distinto. Sí, claro. Quizás yo hubiese puesto distinto. Pero yo no soy infectólogo, no soy autoridad. Hubo una gran presión para que vuelvan las clases. Sin duda. Que se podría haber dilatado hasta abril. Sin duda. No perdíamos nada. No se perdía el año. Y el año anterior ya estaba perdido. Ya no estaba muy complicado de por sí. Y qué sé yo, quizás yo hubiese definido una estrategia de vacunar a todo factor de riesgo, a ese 4 o 10% completo. Y después arrancamos, movemos la rueda. Pero el gobierno definió esta estrategia, y una vez que el gobierno definió esta estrategia, es la estrategia, y hay que hacer lo mejor posible dentro de la estrategia definida, porque no queda otra. Totalmente. Mire, voy a contar una pequeña historia que no es una infidencia y no es un ataque al gobierno. Además, todo el mundo sabe, y si no lo sabe se los cuento, que yo milito a favor de este gobierno, con todos sus errores incluso. Pero estaba con mi turno legal, insisto, está muy bien armado el circuito en el Colegio Industrial, lo que es prevacunación, toma de datos, verificación de que el turno sea legítimo. Es decir, hay una serie de instancias hasta que uno es inoculado. Pero en esa primera fila, digamos, en la calle del colegio, había dos señoras mayores. Una de ellas efectivamente tenía el turno. Entonces la persona que te recibe le preguntó a la otra si también estaba en la misma situación y dijo que no. Y con toda ternura esa mujer preguntó si no se podía vacunar igual. Por supuesto, la respuesta de la autoridad fue no. No se mueven, por supuesto. Sí. No se puede. Le dijeron, usted está registrada, sacó turno. No. Bueno, venga. Y otra, había una carpita al costado donde a las personas mayores las inscribían. Digamos, se hizo el camino correcto. Pero yo que estaba ahí con 35 años, soy hipertenso, soy docente en contexto de encierro, tengo que volver prontamente a mi trabajo en una cárcel, que no es un lugar salubre por definición, pero me hizo un poquito de ruido. Desde lo humano, no desde la política sanitaria. Sí, ¿no? Pero bueno, es la estrategia definida. Usted mismo me lo estaba diciendo, a ustedes le están poniendo la vacuna que no es la... No es una mala vacuna, pero no es la Vedet, que es el Sputnik, no es una mala vacuna. Pero le están poniendo una vacuna que todavía no se está poniendo a tercera edad, o está ahí. Está ahí porque creo que se duda un poquito de las pruebas, porque hay que hacerlo con todos los grupos etarios. Pero va a andar bien porque ahora están llegando las dosis suficientes. Y van a andar mejor. Pero bueno, esto hay que ponerlo en el marco de un déficit vacunacional que hay en el mundo entero. Sí, a ver, hoy escuché que, bueno, no sé si los 2 millones es el número, pero por ahí leí que el número era 2 millones, que se había acelerado mucho la última semana, obviamente llegada a las vacunas. Yo creo que con la llegada normalizada de la cantidad de vacunas, que empieza a normalizarse, esto es, que llega mayor cantidad de vacunas de las que se puede poner, sí. Esto es lo que sucedió ahora, y con un aceleramiento de la vacunación, los números que se están manejando para abril-mayo, que es cuando empieza a llegar el frío, sí. Y la preocupación, son números que están bien, que no estamos mal. O sea que sí, es cierto, el que tiene el factor de riesgo la quiere ahora mismo, pero sí, bueno, claro. Hay un criterio, plan. Hay un plan, y hay que, lo mejor es seguir ese plan lo mejor posible. Digo, yo lo que comento es una impresión subjetiva de lo que a mí me pasó, pero al mismo tiempo yo había solicitado el turno el 24 de diciembre, cuando se dio a conocer que existía la posibilidad de registrarse en la provincia de Buenos Aires. y bueno, esperé el tiempo que hubo que esperar, digamos. Pero es verdad que el escándalo en relación a las vacunas, a lo que pasó concretamente, no sé si llamarlo escándalo, lo que pasó concretamente en el Ministerio de Salud, que terminó con la salida de Ginés González García, evidentemente precipitó el hecho de vacunar a los docentes, porque también era una petición gremial. Los gremios pidieron que una de las condiciones para volver, además de las condiciones de higiene en las escuelas, edilicias, de infraestructura, de que las burbujas se puedan armar, era la vacuna. Bueno. Y era una imposición también el regreso a las clases, fue un poco una imposición de la oposición. Sí, eso viene, tomaron la agenda porteña. Claro. Y tal vez por ahí demasiado aceleradamente, digo, nación y provincia. Claro, pues Capital lo lanzó inclusive las clases antes que terminara febrero. Sí, claro. Cuando hay una cuestión sanitaria hay que dejar los jueguitos políticos de lado, porque hay algo que es más importante. Esta incomodidad que yo se la escucho a usted, se la escuché a un par de personas más que han sido vacunados porque eran parte del criterio, eran sector salud, también tiene que ver con este escándalo de ruido, de mucho ruido, que ha generado cierta oposición política en esto de nos van a envenenar, la Sputnik no sirve, ahora la Sputnik sí sirve, ¿quién es la Sputnik para ellos? Ahora resulta que la Sputnik es la vedette, no existe, no hay el segundo elemento de la Sputnik. Todo este enorme ruido que no le hace bien a una... No le hace bien, ¿por qué? Porque esto ha hecho confundir a mucha gente, porque aún hoy yo escucho gente que no se va a vacunar. Ah, sí, sí. Yo lo escuché en una reunión de pares docentes decir que no se iban a vacunar. Y en los casos que yo escuché puntualmente estaba asociado a una cuestión ideológica. Con argumentos como yo tengo médicos conocidos en Estados Unidos, que no hace falta ir a un médico de Estados Unidos, se vacunaron 300.000 médicos en Argentina, podés ver a cualquier médico vecino a ver qué pasó. No hace falta ir tan lejos. No, claro. Si hubiese habido algún solo caso. Pero bueno, la estamos haciendo muy larga, Andy. No, bueno, pero eso, digo, vacúnense, regístrense, pidan el turno, sigamos el plan ordenadamente, y creo que lo que está previsto, que es inmunizar a millones de argentinos y argentinas, va a suceder. Creo que hay que tener un poco más de paciencia. Sí, pero si podemos pedir nosotros, si hay alguna manera de pedir una cierta aceleración, si hay alguna manera de definir un esquema más rápido, o por ahí el esquema está siendo rápido y uno no maneja los datos, no lo sabe, pero sí todos sabemos que esto requiere un esquema rápido. Esto requiere un esquema rápido y ahí está el balance, ¿no? Porque en un momento faltaban dosis y sobraba logística y ahora parece ser un problema más de logística que de dosis. Sí. Y evidentemente en algún momento las cosas se van a equilibrar. Y yo insisto, digo, no es tampoco hacer un churrasco a la plancha vacunar gente, ¿eh? Digamos, yo que estuve ahí y vi el recorrido, después es 30 minutos ahí en el lugar para ver cómo reacciona la persona, hay todo un equipo montado, entonces tampoco es algo que es un pinchazo uno detrás del otro. O sea, todo lleva tiempo. Mientras tanto podemos mantener los absolutos cuidados para con nuestros familiares, extremar los cuidados. Por ahí podemos extremar un último mes de extremar los cuidados. También, no estaría mal. Dos meses de salir mucho menos. Yo sigo usando mi barbijo, por supuesto, sí. Mi cubrebocas. Además, no estoy exento porque los estudios de todas las vacunas son en fase 3. No quiere decir que yo no me vaya a infectar o no vaya a tener una infección leve. Y tampoco están seguros de que el inoculado con cualquier vacuna no transmita. Claro. Todavía no se sabe eso. Claro. Una cosa que sí quiero decir, ya con esto lo dejo para el tema, es que en Argentina el virus empieza a crecer a partir de agosto. Obviamente empezamos a abrir, ¿no? Empezamos a abrir económicamente y algunos lugares teniendo que cerrar no cierran nunca, ni un poquito. Entonces el virus empieza a crecer. Pero a partir de agosto empieza a pasar otra cosa también, que es que a partir de agosto tenemos 3 meses encima de constante estrés mental y corporal. Y usted estudia biología y usted sabe que el cuerpo en constante estrés genera una cuestión química que cuando le llega el momento de defenderse de algo, está debilitado. Y ahora hace un año que venimos en constante estrés. ¿Por qué? Porque cuando o la vacuna era veneno, o faltaba el elemento 2, o apareció una en Sudáfrica, una en Inglaterra, sí, una en India. Uy, yo las voy siguiendo porque me la van comentando y voy diciendo, hasta que no lo digan muchos medios y muchas veces, no es cierto. Una en Brasil que resulta que se come a la gente viva. Sí. A ver, pongámonos en situación. Brasil nunca cerró, Brasil no empezó a vacunar cuando tenía que vacunar. Y entonces eso de asustar todo el tiempo a la gente tampoco le ayuda a los cuerpos a defenderse. No, claro que no. Estamos pasados de cortisol, que es una de las hormonas ligadas porque el estrés es una reacción adaptativa. Sin estrés no habría vida y no habría habido evolución. El problema, hay otro término que es distrés, que es el estrés negativo, es el estrés excesivo. Sin estrés no podríamos estar haciendo este programa de radio, en el sentido de cranearlo, pensarlo, llevar adelante, claro. ¿No? El estrés es una respuesta a los estímulos del medio para poder sobrevivir. El problema es que claramente llega un momento en que no es beneficioso y que produce patologías, que produce un individuo debilitado frente al medio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hay que tener muchísimo cuidado con el estrés que viene dado por este pánico. Por este pánico, porque además, yo hoy pensaba mientras venía, digo, lo que fue marzo, abril, mayo del año pasado, cuando realmente esa cuarentena era estricta, cuando todo el panorama era aciago e incierto, sí, o ambas cosas, que uno salía a la calle y veía literalmente el canto rodado de las películas del oeste, sí, y uno decía, esto es el fin del mundo. Realmente parecía algo realmente muy apocalíptico. Yo creo que estamos mucho mejor. Dentro de los riesgos que se siguen corriendo, estamos mucho mejor. Después yo escucho cosas irresponsables. Yo frecuento mucho las estaciones de servicio para tomar un café, para leer algo, para escribir algo. Y escucho, porque un escritor siempre debe escuchar su medio ambiente. Y además, como los argentinos somos gritones, tampoco hay posibilidad de no escuchar. No es que uno está parando la oreja. Y escucho frases que parecen ser de responsabilidad, pero yo me doy cuenta por la intención del emisor que son totalmente irresponsables. Dicen, bueno, ahora es responsabilidad de cada uno, che. Si yo quiero ir a la cancha, tengo que poder ir a la cancha. Entonces, digo, ¿habremos aprendido la lección de la comunidad? Porque el problema no es el individuo, sino es la relación del individuo con la comunidad. ¿Habremos saneado nuestra relación con que hay algo que es el ser comunitario? Porque con el ser individual podemos tener una relación problemática de transgredo, no transgredo, pero yo como individuo, transgredo, no transgredo. Pero ¿realmente habremos introyectado en nuestro ser el hecho de que hay una comunidad? ¿O es algo que dijimos de, en un momento, estamos cuidando al otro? La frase se dice rápidamente, pero hay un filósofo muy importante en el siglo XX, Manuel Levinas, que lo pueden googlear, hay muchísima información, un filósofo tanto de la tradición occidental como de la tradición judía, él logró mezclar las dos tradiciones, y Levinas siempre dice, ¿no? El otro te demanda, te exige, te interpela, el otro es otro porque justamente exige, demanda, interpela, tiene un rostro, decía Levinas, y en el rostro del otro está todo ese caudal de demanda y de interpelación. Era un hombre que había sobrevivido al holocausto, era judío, por supuesto, entonces está objetivada esa obra en ese contexto, pero vale para nuestro contexto, ¿no? Cuando yo veo en la calle a alguien pidiendo, que veo mucha gente, sí, en la calle pidiendo, y me preocupa como militante de un gobierno nacional y popular, y veo esos rostros, ¿no? Porque es fácil dar una limosna y que la persona siga, pero hay que ver esos rostros que parecen a veces salidos de un cuadro de Goya, de esa gente que está asustada y atormentada en un cuadro de Goya, por ejemplo. Hay mucho por hacer en relación al otro. Esto no es solamente el COVID, es mucho más, es el capitalismo, vamos. Sí, es cierto. No sé, si se lo sigue ampliando, no terminamos más, porque trajo un tema interesantísimo que es el ser comunitario, que es muy interesante. Además, nosotros estamos en una emisora que es comunitaria. Que es comunitaria. Así que no podemos no hacernos cargo de lo que nos permite ser, que es la comunidad. Yo creo que el ser comunitario necesita un proceso de reflexión. Creo que en el proceso de drama no maduró. No, en el ser, hubo muchísimos que maduraron un montón. O quizás estamos viendo lo poquito que no hay que ver, o sea, estamos viendo los poquitos que hacen el ruido disonante y hay muchos silenciosos que sí lo están haciendo bien. Sí, no lo sé. Verdad. Me quedo con eso último. Confiemos en los silenciosos. Que incluso se había hecho una frase que hizo carrera política, la mayoría silenciosa. Eso. No sé si hay una mayoría silenciosa, pero con que haya unos cuantos silenciosos que estén haciendo bien las cosas, vale más que todos los que se visibilizan que las hacen mal. Eso. Porque los que las hacen mal se visibilizan y mucho. Los que salen a decir declaraciones, funcionarios públicos como la señora Carrió, esto es un veneno. Porque digo, no, más allá de que no es un enfrentamiento partidario, porque yo sea peronista y ella sea macrista o lo que sea, ¿no? Porque ha sido tantas cosas, Lilita. Pero creo que en definitiva es eso, es su propia representante. Pero afirmar estas cosas con tanta ligereza cuando lo que se pone en juego no es una elección que se gana o se pierde, se pone en juego la vida de la gente y con eso no se debería jugar, pero incluso los políticos están dispuestos a jugar con eso. Pero bueno, esto atenta a la libertad de expresión, no tienen costo por eso. No tienen costo. No lo voy a pedir porque atenta a la libertad de expresión, pero no tienen costo por eso. No tienen costo. Pero sí hay consecuencias de lo que dicen, porque de repente hay gente que no se va a vacunar. Que no se va a vacunar, que no se ha muerto, que salieron a hacer esas marchas tempranas diciendo no pasa, el virus no existe, alentado por esta gente que se quedaba bien cuidadita en la casa. Eso me parece que es de una hijaputez, porque no hay otro término, fatal. Hay una cosa interesante para decir de lo político. Yo, a mí, en lo personal, desde que cuando empezó a no funcionar, a que la gente no aceptaba la vacuna y los anotados eran muy pocos, hice lo siguiente, me anoté y lo publiqué en mi muro y lo anuncié. Y a partir de ahí empecé a levantar toda nota que marcara un ascenso de la llegada de vacunas, un ascenso de la cantidad de vacunas. Obviamente parece que son notas pro gobierno, porque la administración que está organizando esto es el gobierno. Pero no les obliga, si la administración fuera el PRO, yo haría lo mismo. Ah, sí, claro. Y se trata de la sanidad y se trata de generar noticias positivas a gente que está angustiada y que hace un año que está fabricando eso que usted dice que se fabrica. Sí, claro. Como el cortisol, entre otras hormonas que son necesarias, pero el problema es el exceso, ¿no? Entonces, por momentos la cosa también va más allá de lo político y tiene que ver con no en qué lugar de la grieta quedamos. A veces hay situaciones que exceden la grieta, no todo es la grieta. El mundo es un poquito más grande que la grieta. El mundo es un poquito más grande que la grieta, pero yo me temo que no solo la grieta argentina, el fenómeno de estar agrietados es un fenómeno mundial. Bueno, hemos comentado en este programa los Estados Unidos, tuvieron que volver ayer blindar el Capitolio, tuvieron que sesionar los representantes norteamericanos entre gallos y medianoche por una amenaza cierta de que podía volver a ser tomado el Capitolio, por lo cual la grieta está en todas partes. ¿Y qué es la grieta en definitiva? Es un conflicto de intereses. Yo vuelvo siempre a mis orígenes, sí, marxistas. Esto es una cuestión de clase. De plata. Y hay dentro de esa grieta, creo, gente que es más partidaria de la muerte y otra que es más partidaria de la vida. Yo prefiero ser partidario de la vida. ¿Vamos con su especial? Bueno, que tiene mucho que ver con la vida. ¿Qué? Arrancamos, ya habíamos escuchado Himno de mi corazón. Estamos hablando de Miguel Abuelo. Claro. Estamos rescatando a un prócer del rock nacional, a uno de los pioneros del rock. Podría decir un padre, uno de los tíos, porque aquel momento empezaba. Sí, el abuelo ya. El abuelo, porque lo que pasa es que murió joven, murió en la década del 80, Miguel Abuelo, pero un inicio breve, o sea, a diferencia de Charlie, a diferencia de Spinetta, a diferencia de todo, de Manal, de bueno, Almendra, todos los que empezaron con el rock nacional, los Gatos, ¿no? Los Abuelos de la Nada en su primera etapa duró nada, duraron 2 años. En aquella época empezaba Soda, Sumo, o sea, no, mucho después. Mucho después. Mucho después, estamos hablando de la década del 60. Claro. 67. Yo estoy hablando de la primera vuelta de Los Abuelos de la Nada, que fue un suspiro. respiro. Los abuelos. ¿Por qué me disparé a los 80 yo? Porque es el momento de auge de los abuelos de la nada. Es que en realidad, eso es lo interesante. La formación de Miguel Abuelo con Papo, por ejemplo, incluido en Los Abuelos de la Nada, versión 1, digamos, duró 2 años, duró del 67 al 69. No hay un. Hay alguna versión original, vamos a escuchar, por ejemplo, Mariposas de Madera, hay una versión original del 69, pero no hay producción de estudio, eso se disuelve. Queda como un antecedente muy importante la primera vuelta, digamos, de Los Abuelos de la Nada. Y Papo se abre, porque Papo ya quería hacer blues en el año 69, y Miguel Abuelo no quería hacer blues, porque él quería hacer poesía, que es lo que hizo con todos sus temas. Y entonces, durante toda la década del 70, Miguel Abuelo está en España. Entonces no está en Argentina. Deja esta influencia inicial de Los Abuelos de la Nada. Papo hace su música, por ejemplo. Y a partir del año 80, 81 y sobre todo a partir del 82, explotan Los Abuelos de la Nada con una nueva formación donde se incluye como la gran estrella Andrés Calamaro, como bien sabemos, que luego hará su carrera solista tan importante, o con los Rodríguez y luego la carrera solista también de Calamaro. Pero quiero decir, está bien que lo ubiquen en los 80 porque todos los clips, todos los programas en vivo donde tocaron, en Badía y compañía, por ejemplo, que son varios, son todos programas de la década del 80. Es un excelente momento de Miguel Abuelo, él ya estaba mucho más concentrado, siendo que siempre fue un bohemio. Pero un bohemio lindo, un bohemio creador. Muchas de sus canciones tienen una introducción poética, dice más de lo que canta, o sea, hace una introducción, una reflexión poética sobre lo que va a cantar, y después lo que va a cantar es muy lindo porque tiene una voz linda, pero es más el fenómeno Miguel Abuelo que los discos de estudio. Muy poquito dejó Los Abuelos de la Nada como discos de estudio, un par de cosas, todas a partir de la década del 80, un álbum en vivo. De hecho, uno de los que le dio empuje a partir del año 82 como productor fue Charly García. Miguel Abuelo, se llevaron muy mal, no obstante. Porque García será un personaje excéntrico, pero es un disciplinado. Como todo gran artista, cuando Luis Alberto Spinetta habló con muchísima generosidad de Miguel Abuelo, dijo, era un gran poeta, pero era un poco divagante. Claro. Y en definitiva lo que nos está diciendo Spinetta o Charly es, para hacer esto, incluso rock, hay que tener mucha disciplina, por supuesto. Claro. Y Miguel Abuelo iba y venía, digamos. Y él hacía su poesía y hacía su música. Y ¿Tanguito? No, de Abuelo. Hay parecido, ¿eh? Hay un parecido con Tanguito. No está para nada mal ubicado. Lo que pasa es que Miguel Abuelo pudo hacer más que Tanguito, claro. Y podría haber hecho mucho más. Dicho por Spinetta, ¿eh? Recojo palabras de Spinetta. Miguel Abuelo podría haber sido mucho más. Pero quedó referenciado como el poeta del rock, como justamente alguien que, para su propia formación, ¿a dónde va a buscar el nombre de Los Abuelos de la Nada? Lo va a buscar a Leopoldo Marechal. Claro, acá la tengo, la cita de Marechal, de un libro de Marechal que se llama El banquete de Severo Arcángelo, donde Marechal dice, algún día tendré que llamarlo a usted padre de los piojos y abuelo de la nada. Mire usted. Y entonces, este poeta que era Miguel Abuelo, fue a buscar esa cita de Marechal y dijo, somos los abuelos de la nada. O sea, hay una visión estética más que interesante. Después, no sé si era el mejor artista para estudio, el mejor artista para dar recitales, porque tenía estas idas y vueltas. Pero al mismo tiempo, algo que remarcan todos los que lo conocieron y se ve también en los videos, es un aura, que es algo muy importante en el artista, el aura. Ajá. Miguel Abuelo tenía un brillo a su alrededor. De hecho, una de las frases, Spinetta, en una entrevista del año 2009, que está en YouTube, pongan Spinetta hablando de Miguel Abuelo, habla media hora sobre Miguel Abuelo y dice, Miguel Abuelo era una persona que te daba una luz inmediata. Y me quedé con esa idea de la luz inmediata, porque luego otros artistas también hablan de un aura física, ¿eh? No estoy siendo metafórico, como que estaban, lo veían, como que estaba iluminado a su alrededor cuando hacía estas intervenciones que tenían algo de performance, algo de cantar, algo de decir. Me parece un artista de una complejidad increíble. Las letras son muy dulces, son muy reflexivas. No tiene por ahí la bronca de Charly, la bronca en el sentido del empuje, la energía de Charly. Y hablar que es lo que vamos a tener ahora. Por supuesto, ¿no? El que viene con la renga. La renga. Pero digo, aquí hay un poeta. Entonces también es disfrutar de un poeta, ya que la semana pasada los escuché y disfruté mucho a Serrat tributando en muchas de sus canciones a los poetas. Yo creo que si Serrat hubiese conocido a Miguel Abuelo, también lo hubiese. Le cantaba a Miguel Abuelo poeta. Porque para mí es tanto un poeta como un cantante. Se le veía el brillo. Se le veía el brillo. Se le veía el brillo cuando estaba... Cuando estaba ahí, con esos ojos, unos ojos. Estaba con una cuestión creativa. Creativa, además hay que verlo. Él disfruta el escenario, pero no de una manera egocéntrica y diva. Disfruta de lo que está haciendo con la gente ahí y de lo que recibe. Un artista místico, en algún sentido. Interesante. Y todas estas formaciones del rock nacional en el origen tenían algo de un cierto componente místico. Será la década del 60, tal vez. Pero Miguel Abuelo era alguien lúdico, era alguien que había permanecido joven siendo grande y que cantaba estos temas maravillosos. Ahora vamos a escuchar a continuación el tema que el propio Spinetta dijo que era el tema. Ajá. De Los Abuelos de la Nada o de Miguel Abuelo, que él lo iba a cantar, de hecho, en un recital que tenía prontamente o próximamente, allá por el año 2009, poquito antes de que falleciera el flaco. Y él dice, el tema de Miguel Abuelo es Mariposas de Madera, porque es el tema que al menos yo subjetivamente interpreto, me fue de mucha utilidad para Muchacha Ojos de Papel. Así que, ni más ni menos, que es un tema para escuchar. Así que, escuchemos con atención a Mariposas de Madera de Los Abuelos de la Nada. Mariposas de madera. Vamos al río, ven a pescar. Oye, amigo. que estamos cerca. Tengan abiertas las puertas, señores, las orejas y el corazón. Los ojos y los sentidos. ¡Abrid las piernas! Razón. Moral, tú, sentado de espaldas. ¿Verdad? Ponte donde quieras, porque han llegado los magos, porque han llegado las fieras con galeras y perucas, niños y otros trucos. ¡Que el que toca mi instrumento agite este pelo al viento! ¡Que haga cantar la flauta y alegre nuestros sentidos! Como buenos comedidos han llegado los acróbatas, llenos de voz en las manos, salto de rana, espiral en giros. No emitáis muchos suspiros, que quién sabe, nos volamos. Uno, y uno, dos, y tres, la vida. Estamos empezando porque han llegado los poetas y lo habremos dedicado a la memoria de los payasos, a los del globo de la muerte, a los trapecistas en formación piramidal, también a los equilibristas cabeza abajo arriba, al hombre bala, a los leones de trapo que se sacan la cabeza y saludan, también a la mujer barbuda, a los del globo de la muerte y al mejor hombre y a la mejor mujer, porque americano soy del sur. Volviendo en este especial de Los Abuelos de la Nada, donde nos reencontramos con Andy y hablamos un poco de política, y queda también la política girando, vamos hablando de política entre medio, pero bueno, es muy interesante. Yo no quería contarle lo que usted ya sabe, que esto de que, bueno, en esa época de los 80, donde todo parece que se gestó, como una época en el mundo que también se gestó, una época donde estuvo Buda, Lao Tse y no sé si no era Pitágoras, todos paralelos. Usted sabe un montón y me va a decir, no, le está errando, uno hace 2000, otro hace 5000, pero la gente, para la gente pasa. Se entiende igual lo que apunta. Calamaro estuvo con Soda, después se fue, estuvo con los abuelos, Charlie estuvo con los abuelos, después, bueno, Calamaro con Charlie disputaron una mujer mucho más adelante, y Charlie con Fito, y Fito... Hubo una mezcla. Yo creo que, bueno, no estamos descubriendo nada nuevo en Argentina y en el mundo. Por lo menos para mis gustos personales, la música de los 80 es de una variedad, de un interés, sin detrimento de las grandes bandas de los 60 y de los 70. Pues van a decir, ¿y cómo? Hablando de rock internacional. Claro. ¿Y cómo Pink Floyd? ¿Y cómo Led Zeppelin? ¿Y cómo Genesis? No estoy diciendo que no, sí, digo que... Sui Generis y Manal. Sui Generis en Argentina, Manal, Almendra. Claro. Pero digo, después Eru Girán. Pero digo, evidentemente todo eso sirvió para producir los 80, que es... Son todos los géneros, además, y nuevos géneros. Porque la incorporación de todo el aparataje, la electrónica, los sintetizadores, produce también mucho ruido, pero también cosas muy, muy interesantes. Es la revolución industrial del rock argentino. Yo creo que del rock argentino y del rock mundial. Ah, también se da a nivel mundial este fenómeno. Sin duda, grandes bandas de los 80. Bueno, hemos dedicado un especial a Queen. Queen viene en los 70, pero ¿cuándo es el gran momento de Queen? Claro. Los 80. Bandas, si usted quiere, incluso de artistas. Es una década de grandes solistas. Michael Jackson, Madonna. ¿Pink Floyd por ahí también? Pink Floyd es anterior. Ya ahí en realidad ya habían alcanzado su pico. Pero digo, piensa en esos solistas. El Madonna, el Michael Jackson, piense en Freddie Mercury más allá de Queen, piense en Annie Lennox, digo, Phil Collins, por supuesto, ya venían, pero digo, es una década de grandes intérpretes, de muy buen registro vocal, de grandes expresiones, exactamente, es la palabra que estaba buscando, que seguimos escuchando. Yo cuando en la televisión tengo canales de los 70, de los 80, de los 90, en el que mayormente me detengo es en el de los 80, por la variedad, hay cosas que me gustan más, menos, hay música que es para bailar, que es pop, que es dance, y hay otra música que es más tranquila y de más meditación. O sea, los 80 es el Aleph, digamos, es claro, todo, está claro, todo ahí concentrado, y uno tiene que meterse, bucear y ver con qué se queda. Después la música de los 90 para mí ya decantó hacia otro hacia otro lado. Pero digo, hablando de la música de los 80, de hecho, fíjese que todos los que tuvieron o una adolescencia o una juventud en los 80, yo he entrevistado para Noches Rusas a varios, digamos que hoy son los que tienen 50 y pico, hablan con fascinación de ese tiempo. De esa época. De esa época, en Argentina en general asociada al regreso de la democracia, la primavera alfonsinista, una explosión cultural. Parece que fue un tiempo soñado. Qué pena que nosotros no lo perdimos. ¿Y Sumo era nuestro Roberto Art? Y Sumo eran los incorrectos. Los ¿no? incorrectos. Los incorrectos. Los más indebidos. Los subterráneos. Lo más subterráneo, porque Luca Prodan era un personaje de Roberto Arlt. Claro. Luca Prodan es lo más parecido a Erdosain en Los Siete Locos. Es parecido. Es parecido, me parece que sí. Estos personajes, Ingeniol, vio que era ese personaje que incorporaron ellos, que era como una especie de clown de Sumo. El propio Pettinato es payasesco. Es payasesco, claro. Bueno, yo siempre que he pasado por el Abasto, porque volvía a Ángel Gallardo, siempre me acordé de Mañana en el Abasto. Siempre. La hizo acá. La hizo. La ha hecho acá sentado. Sí. En el subte. El hombre andaría por acá. Sin duda. Andaría porque dicen que andaba por esa zona. Andaba por todos lados. Claro. Digamos, donde pudiera tomarse una ginebra, en cualquier lugar, en el almacén más extraño estaba Luca Prodan. Bueno, pero ahí hay otro personaje, ¿no? Pero Luca Prodan es para dos especiales por el itinerario, ¿no? Alguien que es un europeo, que como él decía, yo estudié en el mismo colegio que el Príncipe Carlos, a mí me van a llamar reventado. Claro. Entonces, es un personaje muy... muy interesante en las declaraciones. Es como el Maradona del rock, en el sentido de las declaraciones de Luca Prodan han pasado 30, 40 años y son de una vigencia absoluta. Y todo el mundo vuelve a Prodan. Miguel Abuelo es un personaje más introvertido. ¿Y cómo se cruzaron? ¿Se encontraron? No tengo referencia, pero muy distintos. Muy distintos. Papo dijo algo tremendo que me parece un poco injusto. Ajá. Porque como yo conté, en la primera etapa Papo integra a los Abuelos de la Nada, la formación de la década del 60, pero Papo quería hacer otra cosa, y con razón, tenía la fuerza necesaria para ser el padre del blues en Argentina. Y dijo ya en un documental que se hizo sobre Miguel Abuelo, donde hablan muchos con mucha generosidad, él dijo: como amigo, excelente; como ser humano, excelente; como músico, dos cosas opuestas, él y yo. Ajá. Me pareció que una declaración a lo Papo, fuerte, sin concesiones, como diciendo, nada, no tengo nada que ver musicalmente con Miguel Abuelo. Eso, bueno, a mí me gusta mucho, Papo, pero eso de determinismo, que también lo tiene mucho el fútbol, eso de yo soy músico, vos no, que ganaste, claro. Bueno, a los Chilaver, vos claro. Tú no has ganado nada. Tú no has ganado nada. Son infantiladas. Te lo estoy diciendo a una persona inmensa, Papo, pero no deja de ser una infantilada. Pero Papo le gustaba marcar esos territorios, de sí, quién era y quién no era. De hecho, acá, si todo el mundo le encanta marcar el territorio, sí. De qué has ganado tú. Sí. Tú no has ganado nada. Muchos sí, claro. Se chilaverizan, digamos. Sí, sí, claro. Más allá de que ahora, por el momento, toma posiciones correctas, Chilaver, por el momento, qué sé yo. Ahora está haciendo una defensa muy, muy profunda de Maradona. Quiere juiciar a todos los que estuvieron con Maradona lo último. Sí, pero al mismo tiempo yo lo escuché decir algo tremendo. Siempre dijo cosas tremendas de Maradona. Lo nuevo es que ahora también lo claro. Sabe defender. Pero siempre ellos tuvieron... Dijo algo tremendo que se lo sintetizo. Porque parece que Chilaver se ha vuelto un neoliberal. Bueno, de alguna manera siempre lo fue. No fue un hombre con una gran conciencia de clase. No. Él dijo, Maradona y yo, que ya, digamos, hay que decir Maradona y yo. Es como Borges y yo. Maradona y yo ambos nacimos en casas humildes. Pero yo políticamente aposté por el progreso, o sea, le hacé por el neoliberalismo, por las políticas de que realmente hacen que alguien que sea pobre sea de clase media, y en cambio él se alió con todos los sátrapas latinoamericanos. Recién hablábamos de infantilismo. Es una cosa infantil. Solo, claro. Pero bueno, Miguel Abuelo, que hablábamos del brillo de perdón Miguel que Abuelo. Lo llevo por no, otro lado, ¿sí? No, pero está bien. Del brillo, Miguel Abuelo, si uno escucha estos momentos poéticos, son raros, son extraños, compone como compone un poeta, digamos, con imágenes que trae de aquí y de allá. Entonces, para seguir rastreando esas imágenes, ahora vamos a escuchar un temazo que fue disco también, es un tema que da nombre a uno de los discos de los Abuelos de la Nada, sí, claro. Que es Singamulán, uno de los temas más conocidos de los Abuelos de la Nada. Escuchemos Singamulán y después seguimos hablando de Miguel Abuelo. Thank you.

Desordenado el fuera de aire a Andy, que hablamos de todo un poco, no paramos de hablar, mezclamos los temas, vamos, venimos, así es este país, Andy. Pero así era Miguel Abuelo también. Es, si estuviera acá Miguel Abuelo, nos diría que hay que mezclar, él tenía mucho de improvisación. Tenía mucho de improvisación. Escuchamos dos temas, escuchamos Singa Mulán, que nos, a todos nos suena, escuchamos Buen Día a Día. Sí. ¿Qué hay que decirle buen día al día? Digo, hay un punto de vista ahí. Sabe que en un momento en un grupo de formación budista en el que estaba yo con un gran maestro, se había instalado el concepto del buen día. Claro. Del buen día, pero todo el día. Todo el día. A la tarde y a la noche, siempre buen día. Claro. Con respecto a que siempre están pensando el día y siempre, bueno, yo no soy el mejor representante filosófico de la propuesta, porque encima tengo poca memoria. Pero había algo energético muy positivo en decir buen día. Sin duda. Entonces él va por ahí. Sí, es más, yo me atrevo a decir, haciendo una hermenéutica aventurada y audaz, que Miguel Abuelo es un poeta zen del rock. Sí, a mí me pareció por un par de cosas. Los Abuelos, la nada, el nombre, le iba a preguntar. Acá no hay... No es que no hay violencia, porque si no sería decir, bueno, en todo el otro rock hay violencia. Quiero decir, la sintonía de Miguel Abuelo es otra. Es ir por otro lado, para decir cosas intensas, pero desde un lugar que te invita a sintonizar. Vos tenés que sintonizar con las letras de Miguel Abuelo, con la forma en que las canta barra las dice. Porque escuchamos Buen Día a Día, que es un recitado acompañado de música, pero no es un tema de rock, digamos, de los que estamos acostumbrados a escuchar, ni siquiera en el momento, digamos, para los 80 es una banda bastante atípica. Claro. Los Abuelos de la Nada. ¿Ellos estuvieron en Brasil? No me consta si estuvieron en Entonces, Brasil. Entonces la otra banda, me equivoqué de banda. Tal vez usted esté pensando en Virus. Yo sí, creo que usted está pensando. No, yo estoy pensando en Virus. Usted está ahora pensando, sí, en Virus y en Federico Moura, a quien le dedicaremos un especial también. Claro. ¿Se rozaron? ¿Se encontraron? No. Distinto. Moura era una cabeza que tenía una estética muy interesante, pero distinta. Distinta. Moura es un personaje más de los 80, mirando a los 90, que lamentablemente no llegó. Claro. Pero lo veo más parecido a un músico bisagra entre los 80 y los 90, continuamente lleno de ideas, productor. Tenía una mirada muy de productor musical, además de ser intérprete, de ser compositor. Lo veo más cerca de una visión Cerati, digamos. Claro, y él está lo más lejos posible del productor. No podía producir nada, claro, Miguel Abuelo. Necesitaba de él rejuntaba sus cosas, hacía sus shows, si se grababa, se grababa, y si no se grababa, no pasaba nada. Es otro viaje el de Miguel Abuelo, claro. Es el viaje de Miguel Abuelo. Claro. Es otra cosa. Qué interesante. Pero todos lo recuerdan y todos lo quieren. Tal vez porque justamente todos tuvieron que hacer otra cosa. Todos tuvieron que hacer más industria. Claro. Y Miguel Abuelo permaneció en lo artesanal. Ah, él no llegó, él no llegó hasta ahí, no hizo. Quizás si hubiese pasado el tiempo, no se sabe qué hubiese hecho. ¿Qué hubiese hecho? Me parece que no hubiese aguantado. O quizás hubiese ha visto que el indio es raro entre que esto de que masivo, comercial, pero artesanal. Pero artesanal. Independiente. Pero con una música que es una música de toda fuerza. Claro que sí. Digamos, acá yo no sé, si, que es una linda consigna, yo no sé si el Zen puede ser pasión de multitudes. Bueno, no sé si lo ha sido en Japón, qué sé yo. Bueno, digamos, ahí sí, como dentro de una religión sí, pero digo, pensando en nuestros pueblos latinoamericanos, no sé si el rock quiere ir por ahí. Claro, yo sé, yo del Zen sé mucho menos que usted, porque usted... Más que me va a decir que no sabe, por la literatura debe saber mucho del Zen, porque no sé si el Zen, hablando de esto de la fuerza y la sutilez y la suavidad, no sé si el samurái está cerca del Zen, que es una cosa Bueno, lo que pasa es que nosotros evidentemente tenemos una visión cinematográfica del samurái, solamente predispuesto para la lucha, y evidentemente sabemos que hay una doctrina complejísima, claro, y que hay varias doctrinas, que no es una sola doctrina. Sin duda, nosotros tenemos una visión muy occidental, muy de arquetipos, es decir, el samurái, la geisha, el que fuera, ¿no? Claro. Nuestra aproximación a Oriente es muy esquemática. Claro. Y además el samurái viene de las raíces de Japón y el zen viene de India, el budismo viene de India, más allá de que se fusiona. Y después se difunde igual. Claro, y toma la característica japonesa con el zen, pero viene de India. Sí, claro. Viene de Buda. Y de nuevo me da vergüenza de hablar de algo de lo que no sé mucho. No, pero bueno, digamos, pero Siddhartha o Buda o como decíamos llamarlo, tienen, yo lo veo a Miguel Abuelo ahí, contemplando a esta idea de este príncipe que decide despojarse, digamos, y hacer otra cosa. Porque Miguel Abuelo fue un príncipe del rock argentino, se va a España 10 años, se borra, reaparece en los 80 y hace este éxito que es Los Abuelos de la Nada, pero al mismo tiempo se muere. Lo tengo aquí la fecha exacta, muere el 26 de marzo de 1988, habiendo nacido el 21 de marzo de 1946. Nada. ¿Cuánto le voy a hacer? 42 años. 42 sí. años. ¿De qué fallece? No lo tengo confirmado. En el caso de Federico Moura, hablábamos de virus, sí sé que fue por complicaciones debidas al SIDA. De hecho, es muy interesante escuchar a su hermano, que lo ha sobrevivido, claro, el estigma que recibió Federico Moura de que los médicos no lo querían tocar. En el caso de Miguel Abuelo, no estoy seguro que haya sido debido al SIDA, pero bueno, es el gran mal, es la pandemia de la década del 80 y de la década del 90, ¿no? Claro. Pero son estas vidas fugaces, son estas vidas breves. Yo pensaba mucho en Alejandra Pizarnik, que vivió 36 años, ¿no? Pero Miguel Abuelo tenía otra energía, porque en los temas es alguien positivo y propositivo. Sí, sí, sí. Y hay algo de niño, y de niño que juega, claro, y de niño sin oscuridad. Claro. Porque los niños también tienen una parte oscura. Sí. Pero digo, yo veo eso en Miguel Abuelo. Veo inocencia, veo incluso un poco de diletancia, de divague, claro, de ir por acá, de ir por allá, de hacer lo que le gusta. Entonces, él estuvo ahí. Fue un artista que no dejó de ser un artesano. Después están los artistas, nuestros grandes artistas, que también fueron grandes fenómenos industriales. Y grandes productores. Y muchos. Grandes productores, y que supieron. No, Spinetta decía, Spinetta cuántos discos tiene, ni él sabía cuántos, pero no podía parar de producir. Y él decía, bueno, el problema, uno de los problemas de Los Abuelos de la Nada es que no hay discos. No, Miguel Abuelo hizo poquito. Claro. Muy importante, muy querible, muy loable, pero hizo poquito. Claro. Claro. Y bueno, ahí ya estamos en otro debate, ¿no? Para sobrevivir hay que hacer mucho en el arte. Bueno, porque le iba a decir algo que era, estábamos hablando de todos los músicos, productores, productores, músicos, y algo que es fácil de decir, pero muy difícil de sostener, porque es hasta estético decirlo. Cuando llegaron los grandes productores, quizás desaparecieron los músicos. Claro. ¿O no? ¿Se fagocitaron a los músicos, los productores de la música? Yo estaba viendo una entrevista a Charlie de hace 20 años, donde él manifestaba un poco lo difícil que era hacer un disco de él, que el disco fuera suyo, ¿no? Que me parece, claro, que es lo que usted está preguntando, es decir, ¿hasta qué punto el artista, el músico, le pasa a los escritores también, hasta qué punto el producto es de ellos o no, y ya no es un producto condicionado por los productores o por los editores, según se trate de un músico o de un escritor? Es decir, ¿qué tan personal puede ser hoy un artista? Sería la pregunta. Claro. Pues estaba pensando en una gran, no la voy a nombrar para no exponer a nadie, pero una gran banda de la zona que le tocó firmar un gran contrato con una productora, que es a lo que aspira toda gran banda, y no le convino para nada. Y no le convino. A la productora sí, a ellos no. Ah, no, porque el negocio es distinto del arte. Cuando hablábamos aquí de Hugo Fattoruso y de Ayrton Moreira, que le robó el tombo en 7/4, que después es lo que se conoce como el famoso tema de Río de Janeiro, que sirvió para los mundiales. Hay grandes artistas que no supieron hacer grandes negocios. Claro. Charlie mismo hizo mucho dinero y también perdió mucho dinero. Bueno, siempre nos acordamos como referencia el negocio de Palito Ortega, claro, Sinatra. Sí, la claro. La referencia del negocio que falla. El negocio es como la gran referencia del negocio que sí. falla. Pero luego Palito Ortega se fue a Miami. Y se recuperó. Y se recuperó. Y dicen que Sinatra lo ayudó. Ah, porque bueno. supo que había sido un poco el causante de la quiebra. Sinatra no nos gusta, ¿no? Porque algún día podemos hacer, es estético para hacer un... A mí me parece que es una gran voz. Yo cuando escucho My Way, a mi manera, cantado por Sinatra, se me eriza la piel. O cuando escucho New York, New York, que Liza Minnelli ha hecho muchas versiones muy interesantes, pero cuando lo escucho por Sinatra, es una gran voz. Más allá de que haya sido un mafioso de poca monta, porque no llegó a ser un gran mafioso, pero... Sí, no, el personaje no me cae simpático, pero creo que es uno de los grandes artistas del siglo XX. Lo estoy sacando de nuevo, perdón. No, estoy con una pero estamos... La gente conoce a Miguel Abuelo, que como decíamos, o no sé si lo dijimos, se llamaba Miguel Ángel Peralta. Él se pone Miguel Abuelo. Está claro. Es muy lindo tener de apellido Abuelo. Sí, está ¿no? bueno. Sí. Es un... Medio como que hacía lo que quería. Hacía totalmente lo que quería Miguel Abuelo. Y estos temas, ¿no? Hemos pasado la formación inicial de los Abuelos de la Nada. Obviamente estaba Miguel Abuelo, estaba Daniel Melingo, ajá. estaba Papo, Cachorro López, que siempre aparece. Fue una como gran el vision, formación. Una gran formación. Y Andrés Calamaro, que después se va a sumar después en la década del 80. Ya en el 80 Papo no va a estar, claramente. Ya hablamos de esa ruptura. Pero grandes nombres pasaron por los Abuelos de la Nada. O sea que también habla de la generosidad de Miguel Abuelo. Miguel Abuelo permitió que también fueran, sin duda todos muy talentosos, sí. pero permitió que fueran. Digo, no es la relación de Charlie con Fito, donde Fito tiene que irse para ser. Claro, y además después se lanzaron y fueron grandes proyectos. Grandes proyectos. Yo creo que el mejor es el de Papo, obviamente, y el de Calamaro. Claro. Dos solistas enormes que también hicieron sus propias bandas luego. Pero me parece que Miguel Abuelo es el que permitió, digamos, es la rueda que mueve a todos estos talentos y que los deja hacer. Que cuando quieren romper con Miguel Abuelo no hace ningún escándalo, que se vayan. Desapego también es un concepto budista. Por eso hay mucho de zen. Sí. Hay desapego en Miguel Abuelo, porque él estaba enamorado de la vida, lo canta. Son himnos, por eso hablamos de himno de mi corazón. Él hace himnos, son himnos un poco extraños, pero él le canta la vida, le canta lo cotidiano y no se detiene. Sino claro. que es un poco ahí lo del Tao, ¿no? La meta es el camino. Claro, entonces, sigue andando. Él sigue andando y siempre anduvo hasta que pudo, Miguel Abuelo, con este aura. Remarquemos esta idea del aura, del brillo que todos le veían a Miguel Abuelo cuando cantaba, cuando estaba en el escenario. Me muero de ganas de haber visto ese aura, de haber visto ese brillo. Hay videos, hay muchos videos, presentaciones en vivo, pero dicen que era un fenómeno físico. Había que estar ahí. Insisto, escuchen la entrevista a Spinetta, media hora, Luis Alberto Spinetta, el flaco Spinetta, en el 2009 hablando de Miguel Abuelo, recuperando su trato con Miguel Abuelo y también hablaba de la intensidad, porque era tranquilo pero también era intenso cuando quería ser intenso Miguel Abuelo. ¿Qué escritor tiene un brillo visible o ha tenido o tiene una energía de esa suavidad? Y no, yo creo que son un poco los poetas en los que abrevó también Spinetta, claro, ¿no? Claro, Artaud. Claro. Son los poetas. Claro. Ya digo, no son los cuentistas, no son los novelistas. Son los poetas. Son los poetas. Es por ahí. Y yo creo que es ahí. Baudelaire tenía brillo, claro. Verlaine tenía brillo, Rimbaud tenía brillo. Un brillo que ya en esos casos no es necesariamente angelical, también puede ser demoníaco, o ahí en el límite entre una cosa y la otra. Está nombrando todos franceses. Franceses, bueno, Pizarnik tenía un brillo, tenía un aura, tuvo muchos seguidores en vida. Alfonsina, a mí me cuesta. Alfonsina. Entiendo todos los homenajes. Cuando yo escucho a Mercedes cantando Alfonsina y el mar, me convence de que Alfonsina fue enorme. Sin duda, pero tiene que haber algo de tragedia para que haya brillo, ¿no? ¿Oliverio Girondo? Sí, bueno, Girondo jugaba con la poesía, un poco como también... Claro, como un niño. Como un niño, pero eran juegos de un burgués. Ajá. Eran juegos de un señor que era un millonario de la poesía. Ah, bueno. Un vanguardista, muy importante Girondo, para la poesía argentina. Pero a mí me gustan los que juegan desde lo poquito, claro. con lo que hay. Claro. ¿no? Claro. Como hemos jugado todos con las dos, tres cositas que hay. Miguel Abuelo viene de ahí, viene de algo muy simple que logró emocionar. Y no hay pose, esto es importante, porque en Girondo había pose. No hay pose. Yo estoy muy tomado estos últimos días, estas últimas semanas, por los artistas sin pose. Claro. Que hay grandes artistas con pose, ¿eh? Pero también, o sea, Dalí, por ejemplo. Sí, sí, ahí, pero, y en la gente hay representación de que el artista es pose. Y yo creo que los que realmente perduran pueden tener una pose como un momento defensivo, como una armadura, pero en lo profundo se tienen que despojar. Yo coincido con usted, yo estoy coincidiendo con usted que el arte no tiene que ver con la pose. No tiene que Me parece que no. ¿Escuchamos Cosas Mías ahora? Sí, hoy lo estoy. Hoy, discúlpeme, no, está muy bien. Interrumpiendo. Usted me abre un montón de hipótesis que no se las continúo. No, ¿será está porque muy bien. Está jugando Independiente, Andy? Sí, estamos pendientes. Terminó 2-1. Bueno, ahora sí me relajo. Pero no, no. Y vayan a leer el libro El Banquete de Severo Arcángelo, que es de donde Miguel Abuelo sacó la frase Abuelos de la Nada, que es un libro que tiene mucho que ver con la existencia, ¿no? Y con la existencia como laberinto. Entonces, no es tan simple como parece Miguel Abuelo. Creo que es un mérito de un gran artista parecer simple cuando en realidad en lo profundo es complejo. ¿Sabe que mientras usted habla yo me veo obligado a utilizar de su saber? Y cuando me nombró Artaud, sí. Muy perseguido. Artaud. Sí, claro. Muy perseguido. Muy dañado. Muy al límite. Muy perseguido por la sociedad. Muy sí, complicado. Bueno, llevado a la locura. Claro. Sí, claro. Y muy admirado por la gente que también está al borde de la locura. Y que por ahí no quiere caer en la locura. Pero Artaud es un poeta del límite, sin duda. ¿Y es un gran poeta? Y es un gran poeta. Es un gran poeta. Hay, el siglo XX tiene muchos grandes poetas. Yo no soy un experto en poesía, porque yo creo que en realidad el que lee poesía no la deja más. Claro. Yo conozco poetas que van de libro de poesía en libro de poesía, y cuando uno les habla de la novela, del cuento, del ensayo, lo conocen, pero el poeta es lector de poesía y luego escribe su poesía. Es difícil, es como, yo me atrevería a decir, como que está la literatura y después está la poesía. Son dos cosas distintas. Pasa como con el teatro, ¿no? Sí, el teatro también. Uno puede leer una obra de teatro. Y hay grandes autores en nuestra lengua que fueron autores de teatro. Pero también es algo distinto. Como que la literatura ha quedado condensada al cuento, la novela y el ensayo. Sí, bueno, los concursos y las editoriales piden eso. Y los poetas, como han estado siempre en minoría y han tenido que hacer un gran esfuerzo para editar, para difundir su obra, están acostumbrados al sacrificio, están acostumbrados a los pequeños auditorios. Pero son esos pequeños auditorios los que realmente tienen la sensibilidad necesaria también para disfrutar de esos productos poéticos. Yo hace poco veía una entrevista a Rafael Alberti, cuando Alberti vuelve a España, ya después de la muerte de Franco, obviamente. 40 años exiliado Rafael Alberti, 25 años en Argentina y 15 en Italia. Y es un placer, porque uno ve un poeta y ve otra cosa. Yo puedo ver un cuentista, un gran cuentista como Borges, que también era poeta, pero es distinta la relación de Borges con la poesía. Pero cuando veo un poeta, como lo veo en Neruda, como lo veo en Octavio Paz, como lo veo en Alberti, como lo veo en Lorca, veo otra cosa. Veo algo que no se puede explicar, que me parece que tiene que ver con este brillo que tenía Miguel Abuelo. Sí. Le iba a decir que hay gente, personas que no somos invitadas a la poesía. No, yo no soy ni como escritor ni como lector. No soy invitado. Es otro universo al que intenté entrar de las dos maneras, jamás entré. Claro. Y hay gente que no somos invitados a la poesía. No, no, yo tengo muchos libros de poesía, los intento leer, a veces por cuestiones laborales. Me llevo muy bien con la poesía de Octavio Paz, pero en general, si usted me dice si entiendo la poesía, no la entiendo. Me llevo bien con la de Borges. Me llevo bien con la de Borges, que es una poesía muy particular. Que en general a los poetas mucho no les gusta. ¿Sabe? Cuando hacíamos un programa nosotros en FM La Tribu, teníamos a Tom Lupo. Aston Lupol, bueno. Entramos después de él. Qué privilegio, ¿eh? Claro, que es el que, claro, nosotros no sabíamos que estábamos teniendo ese privilegio. Sí, un compañero mío que sabía mucho, sí sabía quién era Tom Lupo. Yo no tenía, siempre fui un negado. Pero teníamos a Tom Lupo, que es una referencia en la poesía. Tom Lupo no es una referencia a la poesía, es la fusión de radio y poesía. Es el hombre que hizo de la radio poesía y de la poesía radio. Así sí, cortito. Eso fue Tom Lupo. Tendrían que estar esos programas dando vuelta a Tom Están. Tom Lupo tuvo mucha consideración de sus propios pares de la radio, que no es un ambiente muy generoso, usted y yo lo sabemos, sí. Y siempre lo admiraron a Tom Lupo. Muy humilde. Él viene del interior profundo, claro. Hace un gran esfuerzo por, desde la década del 80, dar a conocer la poesía. Hizo mucho, o sea, fue también un divulgador literario, además de ser él mismo un poeta y un comunicador. Y su pérdida hace relativamente poco tiempo fue de las más dolorosas, yo diría, para el medio, para la radio. Personaje muy querible y muy querido, Tom Lupo. Qué bueno que usted me recuerda a Tom Lupo, porque yo volvía caminando de la Facultad de Filosofía y Letras por la noche, y en alguno de los tantos programas que tenía, siempre en general por la noche, escuchaba a Tom Lupo con esa voz que tenía Tom Lupo para leer poemas, y me convencía de que la poesía era algo en lo que había que detenerse. Pero bueno, eso es parte de la magia de Tom Lupo. Después yo fracasaba con la poesía, pero eso no era el problema de Tom Lupo. Algún día vamos a hablar un rato largo de Tom Lupo. ¿Cómo no? Pues podemos recuperar algunas partes de su voz maravillosa, que a mí me fascina porque yo no tengo buena voz. Entonces yo cuando escucho a Liberty, por ejemplo, digo, qué dotado, ¿no? Otro. ¿Saben qué? Hay cosas que no se saben. Usted que empezó haciendo radio, creo que en la comunitaria, en Junín. Aquí en Junín, en la comunitaria. Bueno, cuando nosotros empezamos con la comunitaria, Liliana, aunque ahora está en el programa de Liberty, sí, claro, nos regaló para la comunitaria su programa. Qué maravilla. Esos 40 programas, que ahora no me acuerdo el nombre, pero me lo dio en la mano a mí, y nos regaló para la comunitaria. Y esos quedaron por ahí. Pero estamos hablando de, nombramos Tom Lupo, obviamente, todo de Femenina Tribu, estamos hablando de Liliana Dow, que sí, claro. Es Liliana. Sí, sí, por supuesto. Otra gran estética. Sí, claro. Y además, bueno, la estética vinculada a un cierto contenido. Por supuesto, hay un mensaje. Una mirada vanguardista, ¿no? Pero digo, hablar antes de lo que se habla ahora. Sí, claro. Pero es que yo he estado escuchando mucho archivo de radio. Por ejemplo, estoy buscando en un personaje totalmente incorrecto que hacía de reo de barrio, que era Adolfo Castelo. Claro, enorme. Castelo también marcó un momento de la radio en los 80. De hecho, Dolina empieza en radio con Castelo antes de hacer La Venganza Será Terrible. Otro de energía suave, Castelo. De energía suave, pero que también. Hizo un par de cosas así. Pero que también sabía cómo ser áspero. Entonces, Adolfo Castelo, hay tanto en la radiofonía argentina. ¿Y que se fue a Córdoba y tiene su radio en Córdoba? ¿Usted en cuál está pensando? Un gran conductor de radio, que no me acuerdo el nombre. Falleció, que lo está pensando en Marcela Suolo. No. Otro, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Pero. Por eso digo, ¿cómo no rendirle tributo? Cuando la radio argentina cumplió 100 años el año pasado, es increíble porque yo creo que tenemos grandes nombres en el teatro, grandes nombres en la literatura, pero tantos grandes nombres como hay en la radiofonía argentina, no hay en otro aspecto de la expresión artística, porque para mí la radio es expresión artística. Bueno, es algo que destaca usted, porque no lo ha escuchado en otros lados. Sí, hay un gran material en la radio argentina. Enorme, mucho, aparte mal cuidado, perdido. Sí. Bueno. Pero digo, eso ni hablar, no, nunca nada se registra. La gente me pregunta, ¿este programa se graba? Mire qué generoso es el público. Entonces digo, la radio tiene una intimidad con el archivo. Si no hay archivo, no hay radio. Claro. Entonces, ¿cómo empezar a archivar? Yo puedo escuchar hoy, darme el lujo de escuchar a Carrizo, de escuchar a Larrea, de escuchar a Mareco, de escuchar a los que hicieron e inventaron la radio argentina. Larrea, que se acaba de retirar, Héctor. Después, 82 años, 60 años haciendo radio, desde la propaladora de Bragado. O sea, esa gente que tenía 10 años y que lo único que soñaba era hacer radio. Me vino un nombre a la cabeza que a usted no le va a gustar. No. Dígalo. ¿Quién? Fernando Bravo. Fernando Bravo. Sí, efectivamente, no me gusta. Sí, me imaginé. Pero creo que. Pero yo lo escucho a Larrea hablar de Fernando Bravo con tanto amor que me callo. Porque si Larrea habla con tanto amor como el que habla de Fernando Bravo, debe ser por algo. Pero a mí, radialmente, no me convence. Ah, bien. pero más allá de su mensaje político, sí, que es retrógrado, a mi entender, actualmente. De lo más retrógrado. De lo más rancio, sí, sí, que hay, sí, sí, en el espectro radial. Pero no me parece ni divertido, ni gracioso, ni que tenga gran manejo de aire. Yo respeto, independientemente de la ideología, a los que tienen el manejo de aire. A ver, busquemos a alguien de la derecha que no me agrade que tenga manejo de aire extraordinario. Cacho Fontana. Cacho Fontana no es un personaje agradable, tuvo una vida desprolija. Radio 10 era considerada una buena radio con Oro. Con Oro, bueno, Oro era una buena voz. Yo creo que Oro era una buena voz. Y el programa no me parece que fuera tan bueno. Pergolini no está a la derecha. Pero no está a la derecha, pero es un tipo que prioriza los negocios. Claro. ¿Y es un animal de radio? Es un animal de radio. Yo cuando veo fotos de Mario Pergolini delante de un micrófono, también se me eriza la piel. Pero inventó una forma de hacer radio, renovó la radio desde los 80, desde los 90. Mi respeto. Claro. Andy Kuznetsov es uno de los grandes conductores de los últimos 20 años en la radio. Bobby Flores. Claro, Bobby Flores. Bobby Flores. Mire si la radio no tiene. Yo digo, ¿por qué la gente no está todo el día escuchando radio y está todo el día mirando televisión? Bueno, es un debate profundo. ¿Vamos a escuchar cosas mías de Miguel Abuelo? Yo no pedí nacer así, son cosas mías. Te quiero así. Me gustas viva. Yo no pedí nacer así. Nos pasamos unos, estamos al aire, hemos regresado. Nos pasamos unos minutos de, porque además hemos charlado, en realidad nos hemos dedicado a charlar mucho y a ponernos al día, a aprovechar y a escuchar, ¿no? A escuchar a este especial que estamos teniendo, que le va a quitar un ratito a La Renga, y los muchísimos seguidores de La Renga, si escucharan el programa, no les gustaría, porque La Renga es el grupo que en este momento más mueve. Pero bueno, nosotros nos hemos pasado, después vamos a hacer otro especial de La Renga. Digamos, vamos a cambiar de categoría, Andy. Lo que vamos a hacer en la última media hora del programa no es un especial de La Renga, es la anticipación de un especial de La Renga. Muy bien, para ser justos. Claro, para ser justos. En media hora vamos a escuchar un par de cosas de La Renga y vamos a anticipar el especial que vamos a hacer la semana que viene. Yo muy me comprometo bien. La semana que viene a hacer un especial de La Renga. Usted arranca la semana que viene con La Renga. ¿Qué arranco le parece? La semana y lo anticipamos ahora. Entonces, para ir cerrando algunas ideas de Miguel Abuelo, el tema que vamos a escuchar ahora en unos segunditos más se llama Costumbres Argentinas. Seguro lo han escuchado. Fue hasta cortina de una serie costumbrista de los 2000 que se llamaba Costumbres Argentinas. Y dice así. Y dice varias cosas que ahora vamos a escuchar, pero el tema es de Andrés Calamaro. Ah, mire usted. El tema es de Calamaro. Es un aporte que hace Calamaro a los Abuelos de la Nada a mediados de los 80. Así que también es para... Es un tema muy lindo, es un tema con mucha energía, con buena onda, que habla de las costumbres argentinas, pero no es... No llores por mí, Argentina de Charlie, digamos. No, no mande... No porque uno diría, bueno, habla de las costumbres argentinas, va a identificar la esencia de lo argentino. Claro. Sí, de alguna manera lo hace, pero lo hace de una manera amorosa, coloquial, barrial. Vuelvo a lo mismo. Todo lo que orbita Miguel Abuelo es... entre lo simple y lo complejo, lo cotidiano y lo extraordinario. En cambio, García, cuando quiere mandar un mensaje, o en Los Dinosaurios, bueno... No hay tensión. Yo no la veo. Yo no veo un fluir. Por eso volvemos al zen. Veo un fluir, veo un cantarle a la vida como es y no como uno desearía que fuera. En cambio, en García yo veo, y en el rock en general argentino, una resistencia, ¿no? Es decir, las cosas son así, pero tendrían que ser así. En el zen es el cómo es. Hay más aceptación. Claro. No es la Argentina al palo tampoco. No, mucho menos. Mucho menos. No, esto es lo contrario de la Argentina al palo. Es la argentinidad posible. Ay. Ahora vamos a escuchar el tema. O sea, tomar lo que nos es dado... y a partir de ahí soñar, no quedarnos con eso, pero soñar a partir de lo que tenemos alrededor. Bien. Eso me parece que es la síntesis final, provisoria también, que podemos acercarles de Miguel Abuelo con este tema hermosísimo, archiconocido, que se llama Costumbres Argentinas y que dice así. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo, cada vez tengo el amor. pasaba Costumbres Argentinas y dice así, terminábamos el especial de Los Abuelos de la Nada, una gran producción de Andy. ¿Quedó información por fuera? No, la verdad es que pudimos contar mucho sobre Miguel Abuelo. Ahora vayan e investiguen. Claro. ¿Hay registro para ver? Hay registros de presentaciones en vivo, hay muchos testimonios sobre Miguel Abuelo. Es un buen momento para acercarse a Don Miguel. Y cómo tiene razón eso que dice usted del aura, del brillo, porque hablábamos de Miguel Abuelo, pero empezó a transitar por acá y de repente apareció un Don Lupo, de repente apareció un Arto. Sí, claro. Y empezaron a aparecer nombres. Nombres porque los convoca Miguel Abuelo. Los convoca. Hay algo de talismán el Miguel Abuelo, pero no decimos más nada. ¿Qué nos va a contar usted hoy o qué nos va a presentar? De La Renga no tengo mucho para contarle, tengo mucho para presentarle. Me viene al pelo que este sea la pre-presentación de La Renga. La Renga es un grupo que nosotros en su momento lo conocimos, los que no profundizábamos la música, digamos, lo que somos la Doña Rosa de la música, los Doña Rosa de la música, lo conocimos por El Rebelde. Porque la tele puso al Rebelde y entonces lo conocimos desde un lugar erróneo, porque detrás del Rebelde antes y después hay una banda enorme y de repente aquellos que vamos picoteando algunas imágenes informativas tenemos La Renga suena con el Rebelde. Tenemos, cuando buscamos alguna cortina para radio, nos aparece, bueno, Pan Show, ¿por qué no? Y de repente nos enteramos con que el grupo más convocante que hay es La Renga. Entonces, ¿cómo el grupo del Rebelde es el más convocante que hay? ¿Y cómo el grupo más convocante que hay si nosotros conocemos Pan Show y el Rebelde de La Renga? Claro, cuando empezamos a escuchar los temas de La Renga, conocemos un montón de temas de La Renga, sin saber que eran de La Renga. Eso pasa mucho. Entonces es una banda que no nos hemos dado cuenta. Obviamente, los especialistas de La Renga están diciendo, ¿qué dice este pibe? Pero insisto, soy el Doña Rosa de la música. Y los Doña Rosa de la música no sabíamos que La Renga era esta banda, porque sabíamos que La Renga había hecho El Rebelde y que había hecho Panic Show, porque yo en su momento lo usé como cortina de un tema. Y lo que tiene La Renga, cuando uno empieza a profundizar, es grandes letristas, más allá de enormes músicos. Porque este solo tema, Lo Frágil de la Locura, este solo título, ni necesitamos mucho más, porque este solo título hace editorial de una situación muy profunda de ahora, de antes y de después. Lo Frágil de la Locura. Y le leía en el Face a una conocida que había publicado, por ahí me equivoco, que en Estados Unidos o no sé dónde se dice que hay una nueva forma de bullying, que es hacerle creer a una persona que está loca. Ajá. Y de eso se trata la locura, de un grupo de gente haciéndole creer a una persona que está loca. Y de eso se trata la fragilidad. No sé si lo dice adentro del tema, pero por el título y para empezar este especial, pre-especial de La Renga, Andy, y para avisarle a la gente que si quieren mejorar la situación política, social, psicológica, personal, voy a ser mal hablado, Andy, tienen que hacer una sola cosa, no necesita mucho más. No necesitan ir a colaborar con barrios que la están pasando mal, no necesitan publicar nada en el Face, solo una cosa tienen y mejora todo espiritualmente: dejarle de romper las pelotas a los demás. No tienen que hacer más que eso, Andy, solamente dejarle de romper las pelotas a los demás. Porque cuando usted me dice, me da un poco de no sé qué esto de haberme vacunado, es porque los demás le han roto las pelotas. Entonces, dejarnos de meter. En un momento escuché hace muchísimo, cuando yo no había estado teniendo cercanía con la gente del movimiento originario mapuche, escuché en un momento a una agrupación mapuche hablar en tele y decir, no le pedimos que nos den una mano, le pedimos que nos saquen las manos encima. Entonces, propongo, dejémosle de romper las pelotas a los demás. Y ahora me pongo áspero con la editorial, disculpe, Andy. No, adelante. Y escuchemos La Renga, porque esta intensidad es la intensidad de La Renga. Música. días y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también me llevó la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo. Pobreza y dolor, solo trajo el progreso. La cultura de la traición y los indios en los museos. Me invitó a mascar de su hierba y a morder de la pura verdad. Me preguntó de qué se ocupaban allá en la capital. Y yo solo tuve palabras para definir la injusticia y que solo aspiraba al fruto de la propia codicia. Bien, batería termina junto con el tema, con el resto de los instrumentos. Y esto es la renga, Andy. Muy bueno, ¿eh? Esto es la renga. No sé mucho de la renga, más allá de lo que le dije, pero esta es la renga. Esto sería la renga. Una banda que convoca muchísima cantidad de gente y que se le cuesta armar recitales porque requieren una logística de ciudad y requieren un cierto, si usted va a cerrar por el elemento canino que se está metiendo, le vamos a pasar mi perro Dinamita. Le vamos a pasar mi perro Dinamita cuando hagamos los redondos o callejero. Le iba a decir, una banda que convoca mucho, una banda que tiene buenos altos y buenos bajos. Cuando decimos buenos altos y buenos bajos, en su momento. Hoy estamos morcillando, es un programa morcillo, Andy. Cuando decimos buenos altos y buenos bajos, en su momento en teatro, que nos está escuchando el señor Jauregui, te dicen que para llegar a un buen bajo, tenés que llegar a un buen alto. Claro. Porque ahí está. Llegás a una emoción muy alta y después el bajo se va a notar mucho más. Bueno, la renga tiene buenos altos, buenos temas con mucho ritmo y buenos acústicos, buenos temas suaves, que obviamente tienen su propia impronta y, ¿no?, su carga, claro. Obvio. Son suaves, llenos de cosas, pero no dejan de ser temas suaves. ¿Le gusta la renga? Me gusta la renga y me gustan mucho los acústicos. Claro. En general, incluso de las bandas fuertes, porque cuando Nirvana hace acústicos, por ejemplo, claro, es otra cosa. ¿Le gustan los bajos, los suaves? Los suaves que son fuertes. De los fuertes. De los, claro, fuertes, sí, exacto. Es que está muy bueno cuando llegan hasta ahí. Está muy bueno. No sé si pasa al revés, si la gente que suele ir suave cuando se va arriba. No, bueno, por ejemplo, no me imagino temas de Miguel Abuelo allá arriba, hablando del diablo y de la muerte. En su momento, Sui Generis hizo Mr. John, sí, respondiendo a esta crítica. Sí. Respondiendo a la crítica de la suavidad, sacó Mr. John. Bueno, está lleno de aspereza Mr. John. Son dos minutos de wow, ¿qué hicimos? ¿Qué tenemos adentro? Pero dentro de una banda que era más bien suavecita. De hecho, siempre, claro, tuvieron que explicar eso o reírse de eso, ¿no? De ese, dice, tuvimos que hacer bandas más fuertes porque decían que esta era una banda para nenas. Por eso cuando digo... no jodamos a los demás. Claro. Digo, no jodamos a los demás. Acústico. Acústico. La balada del diablo y la muerte. Genial. Va la muerte con una botella en la mano, me miraban de reojo y se reían por lo bajo, y yo que esperaba no sé a quién al otro lado de la calle del otoño, una noche de banda que me encontró desvelado entre dientes. Voy a la muerte, que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado como laucha por mirarte? Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero, con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. We'll be right back. me crucé para encararlos y les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Ahora que podemos, pisamos tema. Habíamos dicho en su momento, cuando empezábamos con esto de la radio, Andy, no se podía pisar tema porque la gente grababa cassette. Claro. Y era un horror que le pisaras tema. Un horror que le pisaras tema. Play Record. Claro, exactamente. A mí me echaron de una radio por eso. Cuando iba a tercer año, me echaron de una radio por pisar temas. Cuando había poquitas radios acá, me pidieron varias veces que no pisara tema, y pedirle a un adolescente que no haga algo es decirle que lo haga. Hacelo, por favor. Claro. Si me hubiesen dicho, tenés que pisar los temas, hubiese seguido la cosa. Pero claro. ¿Por qué? Porque el dueño tenía sabía que la gente grababa. En esa época, claro, la gente grababa. Sí, claro, por tema. Supuesto. ¿Cómo cambió todo? Absolutamente. Pero sí, verdad que grabábamos de la radio. ¿Se acuerda cuando empezábamos con esto de internet? Que el internet se conectaba con el teléfono y que... Sí, ocupaba la línea. Ocupaba la y línea. Y hacía ese ruido extraño y maravilloso. Parecía algo intergaláctico. Totalmente. Y cuando estaban los muchos ciber que había en la ciudad, y uno iba y bajaba con el ARE música, le trababa la computadora a todos. Claro. Ni hablar si alguien bajaba una película. Totalmente. Yo, por ejemplo, nunca fui un beneficiado del Ares. El Ares nunca lo supe manejar. No, a mí me bajaba virus. Me bajaba, bueno, ha visto. El Ares, el operador nuestro, no, el otro día me contó que sí supo manejar el Ares. El Ares. Después estaba el Napster, ¿se acuerda que era más sofisticado? Emul. Bueno, yo no pasé el Ares, no hubiese llegado a los otros. Pero mire a dónde me lleva. Usted dice muchos ciber. Yo conocí el único ciber, el ciber fundacional de esta ciudad, que luego, ahora es una estación de servicio abandonada en Saavedra y Alemania, el Cibergamo. El Cibergamo. De un peso, un dólar era la conexión. Y usted iba. Yo cuando venía del pueblo, cada tanto que me traían, yo quería ir al ciber. Mire usted. Estamos hablando del año 98, 99. Yo era un precoz informático. Mi familia apostaba que todos nos íbamos a salvar económicamente porque el nene iba a ser ingeniero en informática y después se puso a estudiar filosofía. Mire qué chasco. Y estaba. Y sí, es cierto. Cuando claro, teníamos lo que tenemos acá adentro, todo lo que teníamos acá adentro, adentro de este celular, que es de los más viejitos, lo teníamos en el ciber. En el ciber. Mucho menos, obviamente. En un disquete de 1.44. ¿Qué pasó con los disquetes? Que no existe el más, el grandote de 3.5, 5.5, no me acuerdo de cuánto era. Que metíamos los disquetes en la ranurita y trababa. Cuidado, que esa chapita y que el disquito. Era todo un problema, pero uno siempre pedía que te pasaran algún jueguito o algo así. ¿Qué sé yo? Un día vamos a hablar de la década de los 90. Un día vamos a hacer un especial de los 90 cultural, digamos. ¿Sabe que la familia de mis abuelos, que ya no están, en su momento cuando estaban, fueron de los muy pocos que compraron la máquina de escribir electrónica? Ah, la eléctrica. La eléctrica. Que sí. Era una cosa a mitad de camino. El eslabón del medio. Claro. Después enseguida vinieron las PCs y los que teníamos máquina eléctrica no supimos qué hacer. ¿Qué hacer con la máquina eléctrica, verdad? Por suerte pocos compraron la máquina eléctrica. ¿Verdad? Grababa lo que vos escribías en un visor chiquitito. Claro, y tenía un cartucho, había que ponerle... Eso, la eléctrica. Bueno, vamos a otro tema de la renga. Ya sabe usted que no le voy a decir demasiado de la renga, más que... nociones, conceptos, pero sí que ha sido un grupo que ha hecho muchos discos de estudios y que ha sido un grupo, cuando un grupo tiene una gran cantidad de temas, está bien, son muchos años tocando, pero cuando tiene una gran cantidad de temas buenos, bueno, hay algo interesante. Hay algo para seguir. Hay algo para seguir. No estamos yendo arriba, arrancamos arriba, arrancamos con un tema arriba, pero después estamos dejando de pasar muchos temas de las rengas y... buenos títulos. Eso es interesante. A mí me gusta cuando un grupo hace buenos títulos. Sí, y aparte, de discos y de temas. No, pero aparte tienen muchos títulos que tienen que ver con el blues. Claro. En el blues originario, Robert Johnson, por ejemplo, muchas cosas son sobre el pacto con el diablo. Bueno, venderle el alma al diablo. Claro. todo lo contrario de donde arrancamos. Bueno, bueno, tampoco era tan inocente Miguel Abuelo. No, claro, y tampoco son de estos tan... No es Rata Blanca. Tampoco Rata Blanca es tan aquello. Tampoco, nadie es tanto. Nadie es tanto, ni nadie es tan aquello. Pero, claro, por ejemplo, yo le rescato al final. Sí, escuchamos la balada del Diablo y la Muerte. Pero le rescato un tema que no vamos a escuchar ahora, que es el final, es donde partí. ¿Alguien va a debatir esa propuesta informativa? Al final es donde partís. Y es eso, el final es donde partimos. Sí, claro. Pero además, no solo habla del final, porque si uno se lo pone a profundizar, sino que habla que partimos hacia de algún ahí, lado. Claro, y desde hacia ahí. Y desde ahí hacia algún lado. No que el final es donde me quedé o donde terminé. El final es donde partí. Sí, sí, es interesante. Y si bien nosotros tenemos un concepto de la partición del final muy fúnebre, ellos están diciendo la denominación tiene peso propio, es donde partí. Obvio. Y hay en ellos esto de la nave. Bueno, la nave del olvido, habla de la nave del olvido, pero siempre que escucho la nave del olvido me confundo con un concepto tan universitario que me quedó metido en la cabeza, que es la famosa nave de los locos. Sí, claro. Aquella nave que andaba ahí deambulando. Donde ponían los locos y los mandaban y a los mar. Mandaban, tan estudiado por Foucault toda esa cuestión. Un concepto tan horroroso. Sin duda. Que se hacía con la gente. Sí, sí. Es a la deriva, literalmente. A la deriva. Ponerlos a la deriva. A la nave de los locos. Sí. Todo lo que usted construyó y alegró, se lo estoy rompiendo muy poquito no, tiempo. No va muy bien porque nos está situando donde tenemos que estar en este momento. Claro, en los dos lados. Cartucho, nuestro gran operador, nos había pedido un par de temas y uno de ellos era este. ¿Cómo es? ¿Esto es un blues? Un blues, un gran blues de la Renga. 2 + 2 = 3. Si 2 + 2 = 3, este mundo no sería como es. La cuenta no daría lo que tengo. En tal caso, el 4 sería Rengo. Si 2 + 2 = 3, este mundo no lo verías como hoy lo ves. Y en la suma inoportuna de los lados al cuadrado le faltaría un costado. Si 2 + 2 = 3, es seguro que calmaría un poco el estrés. Habría un punto menos de inflación y el almacén un peso a mi favor. Si 2 + 2 = 3, este blues no sería como es. No, en vez de 2 × 4 sería 4 × 3. O 3 × 3. O 2 × 3. 2 × 3. ¡Llueve! Thank you. cada suma le haría un sustraendo. Y qué dichosa sería nuestra suerte, que los cornudos serían unicornio. Y a mí me faltaría un día menos para el alta en el manicomio. A mí me faltaría un día menos. Fue cortina de, supongo que La Vaca Atada, una de las cortinas de La Vaca Atada. Pues y yo, nosotros buscábamos un tema que fuera allá arriba, pero además nos autoconsiderábamos muy valientes. Ajá. Porque arranca diciendo: hola a todos, yo soy un león, yo soy el rey. Nada más lejos nosotros de ese lugar. Pero bueno, uno fantaseaba con eso. En una época donde, imagínense que venimos de un año de muchos miedos, y nosotros ya lo decíamos antes, Andy, esto. Le voy a decir algo que usted ya sabe, pero una hipótesis que a mí en su momento me gustó. Que en esta época los miedos se han profesionalizado. Ah, ¿cómo es eso? Han salido todo tipo de miedos y con todo tipo de especializaciones. Usted busca un concepto, le suma fobia, aranofobia, claustrofobia, lo que sea, le suma fobia y ya tiene un miedo profesional. Se han ido profesionalizando los miedos y no se han profesionalizado las bondades, las alegrías, las valentías. Claro, uno escucha Pan y Show y se pone a pensar que los miedos se han profesionalizado, cosa que no pasaba antes, Andy. Imagínense usted, dos Homo sapiens, de los primeros hombres, de los que vivían en caverna con claustrofobia. ¡Apa! Que uno le dijera al jefe: jefe, tenemos mucho tiempo más de caverna, pero yo tengo un poquito de claustrofobia. Y que el jefe de la caverna le dijera: estamos en el Paleozoico, tenemos 1200, 1300 años más de caverna. Imagínense un soldado galo de la época que el Imperio Romano atacó las Galias, con todo el ejército romano viniéndose de frente, con paranoia. Que le dijera al jefe: jefe, yo tengo un poquito de paranoia, a mí se me ocurre que todos los que vienen de frente me quieren matar. No, no, no, sí, todos los que vienen de frente te quieren matar. Ha visto que no soy yo el loco. Entonces, ¿por qué nos mandan para allá? Vamos para allá. ¿Usted cómo se hubiese visto, por ejemplo, vamos a girar sobre acá, cómo se hubiese visto con un ejército viniéndose de frente? ¿Usted le hubiese agarrado paranoia? Yo soy un cobarde profesional. ¿No hubiese estado ahí usted? No, para nada. No, no, la deliberación. Bueno, tal vez sí, me hubiesen pasado por encima porque hubiese estado calculando de cuánto faltaba para que llegaran y si en ese tiempo podía construir una valentía súbita y repentina o no. No se obligue, si no la tenía. Pero es que si uno no se obliga, poco construye. Depende del jefe, porque imagínense que por ahí le tocaba a otro jefe y decía, no nos quieren matar, ¿te parece a vos? A mí siempre me parece que me quieren matar. Siempre. Sí. Bueno, consume medios. Consumo medios todos. Y le dicen todos. Que lo quieren matar siempre. Estoy suscripto a todas las alertas, notificaciones por todos los dispositivos. Todo el tiempo me llega. Me quieren matar, me quieren envenenar. ¿Sabe que yo no quiero participar de los debates? ¿No? Que viste que ahora si no estás con nosotros, estás con el enemigo. No hay otra opción. Desconozco al enemigo. Yo no tengo ni idea quién es el enemigo, pero estoy con el enemigo. Y hay una frase que, pues yo soy tibio, y hay una frase que es tan dura, que es: a los tibios los vomita Dios. Sí, tremenda. Imagínense, yo estoy tomando una lágrima, porque tomo lágrima. Sí. Y una persona que toma lágrima, de repente con Dios de enemigo, porque no pone un enemigo más pequeño. A los tímidos lo vomita algún intendente, un concejal, no, un fomentista, no. Dios, además, vomitado. Una cosa horrenda. Pero nunca un café fuerte, bien quemado. Además, no, tomo lágrima. Qué tomo. Cosa. Por eso Pan y Show es un tema. Pero esa frase, digo, a los tímidos lo vomita Dios. ¿Por qué el castigo siempre tan grande? Y porque si no es castigo. Y además una culpabilidad que uno no tiene. Soy tibio. Está bien, pero bueno, puede levantar temperatura, como yo la semana pasada. Siempre se puede levantar temperatura, ¿eh? Nunca es tarde, pero se han profesionalizado los miedos. Eso es verdad. Se han profesionalizado los miedos y muchas cosas, pero lo vamos a charlar en un ratito. Sí. Lo vamos a charlar en un ratito. Ahora vamos a ir a otro tema. Vamos a cortar este pasecito de charla. Usted sí toma postura y nunca recibe la frase, esa frase tan... No, a mí me vomita Dios igual, pero... no, pero no es tibio usted. No, pero tiene excepciones la frase. Encima es tan horrorosa porque el vómito es tibio. El vómito es, sí. Tiene una temperatura. Yo prefiero el azufre del diablo y el fuego y el tridente, no un vómito. Usted se quedó con ese tema de la renga, el segundo tema que me influyó. ¿Vio cómo me influyó? Tiene muchas otras cosas. De hecho, no es el tema que más lo representa. No están tan vinculados al diablo, el azufre y la muerte. Pero yo me pego enseguida. Soy un camaleón. Soy mimético. Por eso dudé cuando dijimos de pasar ese tema. Digo, no, justo es un lento que conoce todo el mundo. ¿A cuál vamos a ir? Oscuro diamante. Oscuro diamante. A ver qué pasa con esto. A ver. pasaditos, ahora sí, pasaditos el horario, estamos haciendo aire comprimido, no lo presenté ni una sola vez, Andy, Andrés Russo, Alejandro Miguel, nos está operando el señor Catucho, estamos en FM Mestiza, 2 horas después presento lo que hay que decir varias veces durante el programa, Andy. Pero está muy bien. Está bien. Está muy bien. Está bien. ¿Le gusta cómo termina la renga en los temas? Me encantan los momentos donde hay solos de instrumentos y cómo los terminan. Me parece de una calidad musical extraordinaria. Los terminan bien y los empiezan bien, que sí. Es lo que dicen que hay que saber hacer al principio. Sí, sí. Principio. En todo, ¿no? ¿En literatura también? Sí, en literatura también. Aunque dicen que, citan a Shakespeare, ¿no? Que a buen final no hay mal principio. Ah, qué buen concepto. Puede ser, ¿eh? ¿Puede sobrevivir un libro con un buen final y un buen principio y 300 páginas malas? En el medio, y sí. Yo creo que uno lo abandona. Uno lo abandona. Uno lo abandona. O sea, salvo que el final esté muy publicitado y uno sepa que tiene que atravesar ese desierto que es todo el medio del libro. Pero Borges con Bioy hacían otro experimento. Ellos agarraban las grandes novelas y leían el principio, cómo empezaban. Más que el final, ¿no? El principio. Y verdad que uno se queda más con el principio, ¿no? El principio de Cien Años de Soledad o de grandes emblemáticos libros, ¿no? Que eso es lo que de alguna manera te engancha. Yo creo que es más bien un buen principio, porque en la literatura contemporánea hay una gran tendencia a los finales abiertos. Claro, y además hay esto de abandonar el libro. Sí, claro, y de abandonar el libro. Entonces ganar, hay que ganar por nocaut de entrada. Hay que arrancar arriba. Hay que arrancar arriba. No hay tiempo de carretear. Un poquito, un par de páginas, pocas. Poquitas. Poquitas. El lector se nos va, como el oyente. ¿Y eso siempre o una época donde el lector tenía más paciencia? No, me parece que el lector siempre tuvo más paciencia, que cada vez ha ido perdiendo la paciencia en busca de un efecto. Y eventualmente lo que hay hacia esos libros largos es una obligación de leerlos, hasta cierta condescendencia, les diría. Tenía un amigo que, bueno, ya no está acá, que es un gran plástico, en su momento fue un escritor y un gran lector, también un muy buen escritor, pero no tuvo tanto tiempo de desarrollarse, y que leía muchísimo, y leía los escritores de mil páginas, de novelas de mil páginas, y en un momento me decía, loco, hacen lo que quieren. Claro. En un momento de Moby Dick, en un momento está hablando la ballena y por ahí habla de una biblioteca, hacen lo que quieren, llenan mil páginas, y decía, pero estaba asombrado, me decía, claro, hacen lo que quieren. Hacen lo que, crean un mundo. A mí alguien me dijo la otra vez, a vos no te gusta en definitiva la novela, porque yo decía, por ejemplo, hablábamos de La Montaña Mágica de Thomas Mann, que no se termina más, de Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, esas grandes novelas largas. Y me decían, eso que vos, y yo decía como que les sobraban páginas. Y esta chica, muy inteligente, como suelen ser las chicas, me dijo, pero a vos lo que te molesta no es el exceso de páginas, porque ese exceso de páginas está ahí para crear un mundo. Entonces, y la novela es creación de mundos. Entonces, no te gusta la novela directamente. ¿No te gusta la novela? Me gusta la novela corta. ¿De cuánto? De 130, 140 páginas, 200. Puedo leer 300 páginas con mucho placer. Pero ya 700 páginas me cuesta. ¿Algo? ¿Como Kryptonita que tiene 60 páginas, 67? Sí. ¿Novela o es cuento largo? Bueno, en realidad no debería darse la discusión por la extensión. Bien. O sea, porque en general se piensa que la novela es una novela corta y sería largo de explicar. No todos los autores están de acuerdo, pero en general se entiende a la novela como novela corta. Y hay veces que se dice, bueno, ¿y qué es una novela corta? ¿Es un cuento largo? Claro. Metamorfosis, por ejemplo. Y en teoría no sería un cuento. Pero sería una novela, eso, un cuento largo. Depende de la profundidad de la propuesta, entonces. Depende de la profundidad de la propuesta y de qué haya ahí circulando. Concretamente, Ricardo Piglia decía, una novela, el tema central de la novela es el secreto. Tiene que haber circulando un secreto. Ahí está. Si está circulando un secreto, eso es una novela. Independientemente de que tenga 120, 130 o 90 páginas. Tiene que haber un secreto para que haya una novela. Y una novela es una novela. Y una novela es una novela, lo que nosotros llamamos novela corta. Ahí está. Pero tiene que haber cierta paranoia en la novela corta. Porque si no, es un cuento. ¿Respiración artificial? Respiración artificial es una novela. Aunque no es muy larga, es una novela. ¿Lo que hacía Haroldo Conti? Pues son cuentos. Son cuentos, hay muchos cuentos de Haroldo Conti. Pero hay cuentos largos. El extranjero, por ejemplo, ¿es una novela o es un cuento largo? Es una novela. Es una novela. Igual son definiciones artificiales entre los géneros, porque en definitiva lo que nos importa es el fenómeno que es el de la narrativa. Hay técnicas distintas, claro. Cortázar decía que un cuento tiene que ganar por nocaut, es decir, que si uno se sale de los límites de lo que es un cuento, hace un mal cuento. Y que por eso mucha gente hace novelas, ¿no? Porque la novela da la posibilidad de esto, de hilvanar historias, y puede que no haya ninguna gran historia, sino que sea todo una sucesión de pequeñas historias. En cambio, un cuento tiene que estar muy clara la propuesta. Qué interesante. Bueno, ahora si nos vamos a ir, no le voy a hacer un chascarrillo más, pero es interesante lo que dice esto de la cáscara donde metemos la producción artística. Pues estaba pensando en los temas musicales. Sí, claro. Más o menos entre 3 y 5 minutos es lo permitido. Algún loco se va a deschavar con un 7 minutos. Y como Queen con Bohemian Rhapsody con 6, que cuando en ese momento. Empezamos a ir a 9, a 12, empezamos a decir algo muy complejo y ya empieza a no ser tema. Y entonces uno se pone a pensar que los músicos han sido limitados temporalmente. Sí, claro. Se le han dicho 3 minutos, 4 nomás. En el Jardín del Edén, ¿cuánto dura en el Jardín del Edén? Depende qué versión, y es increíble. Un día deberíamos pasar. Bueno, Morris tiene una zapada bien larga. Claro. Pato trabaja en una carnicería. Sí, claro. Zapada como de 12 minutos. Bueno, la verdad que tiene temas de 7, 8 minutos. Artaud no tiene un tema largo, el disco Artaud. Sí, seguro, seguro. Creo que un lado es casi un tema. Pero han sido limitados a 3, 4 minutos, 5. Siempre, ¿no? Lo que podía pasar la radio. Lo que podía, es por ahí la limitación. Es por ahí la limitación. Es lo que podía pasar la radio. Uh-huh. Y viene de la historia de la historia radio. De la radio en todas partes. Y eso definió una manera de hacer arte. Sí, y después pasó con el videoclip. Hasta que viene Jackson y hace Thriller y hace como un corto. Y hace lo que quiere. Y hace lo que quiere y es una genialidad del videoclip. Entonces, por ahí el cierre editorial del programa es: hay que hacer lo que uno quiere. Sí. Y yo estuve escuchando muchas entrevistas a españoles, a humoristas españoles que en realidad son grandes pensadores, porque ellos tienen esa posibilidad de grandes pensadores que se disfrazan de humoristas, o humoristas que a la vez son grandes pensadores. Y me quedó algo que decía este hombre, que se llama el Gran Wyoming, que para nosotros no significa nada, pero en España es un furor. Y él decía, hay que agradecer el ser artista, porque el artista, el público te permite vivir bien, con y sin dinero. Claro. El público te permite vivir bien. Claro. Y por eso el público es sagrado. Porque te permite pasarla de puta madre, como les gusta decir a ellos. Entonces, él decía, en última instancia, el que pueda ser artista, que lo sea. Y me pareció un principio, un mandamiento que me mejoró mucho estos días. El que pueda ser artista, que lo sea. Le voy a sumar una propuesta que es: todo aquel que en algún momento le pique la idea de ser artista, porque a todo aquel en algún momento le pique la idea, porque somos creatividad, que lo sea. Que lo sea. Claro. ¿Qué tiene que perder? ¿Con qué nos vamos? Ah, mire usted. Rebelde. Saludamos a Horacio Jauregui, que nos ha seguido a lo largo del programa y que recordaba a Guerrero Martínez. Tenía razón, ya desarrollaremos una voz de derecha y una gran voz de la radio. Tenés razón, Horacio. Saludamos a la gente que nos estuvo escuchando y mensajeando. Nos pasamos un poco. La semana que viene tenemos Dial, estamos al aire, estamos con Dipolo, estamos con Antena, estamos en La Clásica. Llegamos a La Clásica. Llegamos nosotros, que somos clásicos, tal vez. 101.7. ¿Estuvo usted en la 103.3? Bueno, estuvo muchos diales usted. Yo anduve de aquí. Muchos diales. Somos unos vagabundos de la radio. Gente del dial, del éter. Andy. Un placer, hasta la semana que viene. Un placer. Gracias, Cartucho. Gracias, Cartucho. El rebelde, la renga. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí.